pique de sus pies que tan inquieto. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevarla a bailar. Yo finalmente accedí a mi promesa. Ni bien llegada loca se puso a bailar. De pronto vi que ganó el centro de la fiesta. Con ese culo, ¿cómo no le va a ganar? La peticita culona le puso sal a la fiesta. Guirnaldas y papelitos caían sobre su cabeza. La peticita culona ardiendo al compás de la orquesta. Ya nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. Nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. Del gran revuelo. Que por ella se armó. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Grito en la garganta de miles y miles de argentinos y argentinas que salieron a copar las calles de Buenos Aires para manifestarse contra las políticas de hambre de Mauricio Macri. El lunes, además del paro nacional, se realizó una manifestación docente que superó por mucho las expectativas de los más optimistas. Miles de educadores dieron cátedra con el ejemplo en una movilización sin precedentes. Muchos y muchas de las que marchaban habían votado a Mauricio Macri. Hoy, desencantados por ver cómo en un año su salario se había desvencijado al mismo ritmo que las políticas educativas más auspiciosas y la infraestructura escolar, están reclamando la apertura de paritarias nacionales para poder discutir salarios, pero también condiciones de trabajo dignas. Lástima que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, se había alejado 1.500 kilómetros para no tener que dar la cara y allí montó un supuesto inicio de clases. Si la fantochada de inaugurar un ciclo lectivo que no comenzaba ya era ridícula, la contraposición con el alto acatamiento de la huelga y movilización convirtieron el acto del salteño emperador de Jujuy, Gerardo Morales, y el virrey Macri en un grotesco manotazo de ahogado. Montaron un escenario en el pueblo de Volcán que fuera arrasado por una luz hace 2 meses, y valiéndose de la necesidad de los ciudadanos en ese pueblo de 1.700 habitantes, presionaron a docentes para que se prestaran al estrafalario show, donde Macri decía ante niños que se tapaban los oídos. Y esto es textual. Tenemos que ser la reforma. Tenemos que ser la sociedad que queremos que exista en el mundo. Tenemos que hacerla nosotros, cada uno de nosotros, y expresarla la verdad. Y eso parte de decirnos justamente la verdad. Cierro comillas, esto es textual del señor presidente. Al cinismo de obligar a los docentes a concurrir bajo coacción de perder el empleo, le sumó el de hablar de la verdad mientras eran parte de un show mediático. El golpe de la bestia llegó por la tarde cuando Gerardo Morales anunciaba el fin de la sociedad civil que administraba las 4 escuelas construidas por la Túpac Amaru. Sí, estatizó las escuelas construidas por Milagro Sala para poder quitar las 3 materias obligatorias que allí se cursaban extracurricularmente: Historia de Jujuy, Autoestima y Lucha del Movimiento Obrero. El martes a la mañana, el juez asesino impune, Claudio Bonadío, había citado para una indagatoria, una más, a la expresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. El oloroso magistrado mandó a concurrir tantas tropas de gendarmería como para invadir Uruguay. Nadie nos dice cuánto dinero nos cuesta a todos los argentinos este despliegue realizado para que la foto en los diarios sea más llamativa y que Clarín venda más ejemplares. Pero se ve que al gorilaje no le molesta gastar dinero en eso, porque aún no vi a Feynman o a Bonelli preguntar cuántas escuelas se construyen con ese dinero. De todo esto y un poquito más vamos a hablar en un ratito con alguien que sabe qué pasó adentro de Comodoro Py, ya que a nosotros solo nos cuentan lo que está afuera. Por la tarde, miles de argentinos marcharon nuevamente. Esta vez era la marcha convocada por la CGT. El triunvirato cegetista, de línea masista y por lo tanto cómplice de Macri, se vio forzado a hacer una marcha por la presión de las bases. Entonces, organizaron la protesta, pero no en la Plaza de Mayo, no. Lo hicieron frente al Ministerio de la Producción, no sea cosa que se les enoje el patroncito. Desde febrero, el triunvirato hablaba de que este día, el 7, iban a poner la fecha para una medida de fuerza. Un paro nacional a llevarse a cabo dentro de un mes. Dentro de este mismo mes. En la marcha docente del día anterior, Carlos Acuña, el triunviro más masista, había dicho, la fecha ya está. Cientos de miles de personas marcharon esperando ese momento. El triunvirato, viéndose desbordado por la afluencia de público, optó por adelantar el acto y con discursos paupérrimos, vacíos de contenido que no duraron más de 15 minutos cada uno, le dieron por finalizado mientras cientos de miles de personas coreaban todo el tiempo «Pone la fecha, ta-na-na-na». Bueno, ya saben. Se produjeron unos lógicos apretujones y corridas y los tres sindicalistas huyeron del lugar corriendo, rodeados de custodios, mientras el pueblo los insultaba o le arrojaba lo que tenía a mano. Bastante barata la sacaron. Si quienes estaban allí hubieran sabido que tenían la fecha y no la dijeron porque habían transado con Macri unas horas antes, otro hubiera sido el final. El jueves anterior, en la sede de UPCN, el sindicato dirigido por Andrés Rodríguez, habían estado reunidos con Triaca y Quintana, el verdadero presidente, y habían negociado no poner la fecha de paro. Como Carlos Schmidt, hombre de Moyano, se negaba, lo convencieron fácilmente cuando otro moyanista, José Luis Lingieri, le ofreció la habilitación de una obra social propia para el personal de dragado y balizamiento. Es un gremio chico, de 1,000 personas, pero con los sueldos más altos probablemente, ya que ganan más de 150,000 pesos mensuales. Sacá la cuenta, ¿cuántos millones por mes le entrarán extra al señor Schmidt por no poner la fecha? Tu hambre tiene precio. Pablo Moyano, del gremio de camioneros, hijo del famoso Hugo, era uno de los que a viva voz pedía poner la fecha. Una puesta en escena que no sirvió de nada, ya que todos sabían que a esa misma hora su papá estaba negociando la vuelta del fútbol con Mauricio Macri, por lo que también debió irse escapando de las multitudes, usando a los patobicas como escudo mientras recibía las muestras de oprobio. Al día siguiente, la bestia huyó. Y todos salieron a culpar a los kirchneristas. Unos a la Cámpora, que en realidad estaba a 5 cuadras de allí. Otros a gente que responde a Patricio Mussi, que tampoco estaba allí. Ese mismo día, las empresas de transporte que hacen el recorrido a La Plata Constitución, que ya debería estar haciendo el Tren Roca desde hace 9 meses, decidieron hacerle la vida un poquito más imposible al pueblo y redujeron los servicios, dejando aislada a Berazategui, el municipio que dirige Patricio Mussi. La venganza de la bestia va contra el pueblo. Y ayer le quitaron la personería jurídica al Sindicato de los Trabajadores del Subte, a GTSIP, solo porque Beto Pianelli no es oficialista como lo es la UTA de Roberto Fernández. Ese mismo miércoles se realizaba la marcha de mujeres. Unas 500,000 personas de todas las edades, razas y credos salieron a pedir que el Estado frene la violencia contra las mujeres. En consignas concretas como terminar con la trata de personas, liberar a Milagro Sala, legislar sobre el aborto, asistencia a las víctimas de violencia de género e igualdad de oportunidades laborales. En un ejemplo de civismo, las mujeres con o sin representación institucional marchábamos exigiendo nuestros derechos. La respuesta de las bestias fue enviar a Ignacio Montagut, un operador de Patricia Bullrich, a la catedral para generar un pequeño disturbio y así justificar una violenta represión. Pero los pitbull de la bestia, una vez que prueban sangre, quieren más. Así que salieron de cacería por los alrededores y 2 horas después, en una pizzería que estaba a 5 cuadras de la catedral, detuvieron a un grupo de mujeres que habían estado cenando. Las arrastraron por varias calles, las golpearon, las arrojaron a un camión, las llevaron a una comisaría, luego a otra, las requisaron en ambas, las insultaron y maltrataron de todas las formas posibles durante esa noche. A cada masiva acción conjunta, la bestia reaccionará, pero lo hará sobre unos pocos. Desde las amenazas de muerte a Roberto Baradel y su familia para disciplinar a las 5 organizaciones gremiales docentes, hasta las 20 mujeres entre las 500.000, pasando por la quita de personería jurídica a entidades como la Tupac o a sindicatos de trabajadores para que no puedan accionar dentro de la ley. ¿No será tiempo de ir pensando algunas tácticas diferentes? El largo palito de abollar ideologías está en manos de la bestia y lo usará para someternos de todas las maneras posibles, las que se te ocurren y las que no también. La bestia es muy poderosa, pero a veces la astucia vale más que la fuerza. We'll be right back. Cohetes Perdidos, naturalmente, lo que sonaba. El Indio hoy se presenta en La Barría, uh-huh, que está conmocionada con la presencia del Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Arrancamos una nueva edición, ya la empezamos hace un rato, como siempre, con el editorial de Débora. Estamos en La Hora Sin Sombra, aquí en FM La Boca, hasta la una nos vamos a quedar. Si tienen ganas de comunicarse con nosotros, lo pueden hacer. Hay un teléfono de línea, 4951-3139. Si no, nos mandan WhatsApp o SMS al 5765-2768. Nuestro Facebook es La Hora Sin Sombra, naturalmente. Y pueden mandarnos mails a lahorasinsombra2017@gmail.com. Nos ponemos en marcha, Débora. Gustavo, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, acá dando cuenta en un ratito de unas medialunas que nuestro invitado, el doctor Gregorio Dalbón, vamos a presentarlo. Vamos a decirlo, sí, por favor. Así, no generemos expectativa. Sí, no, matemos no el suspenso. Doctor, bueno, buen día, ¿cómo anda? Buen día. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar acá y compartir con ustedes. El placer es nuestro. El doctor Gregorio Dalbón es abogado patrocinante en la parte civil de los juicios que está afrontando, o en este caso encarando, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a estar hablando con él de una semana en la que, bueno, pasó de todo en nuestro país, uh-huh, en un mes que va a pasar de todo en nuestro país. Sí. Porque vienen actividades importantes también. Es un mes, sí, viene. Estamos esperando la marcha del 24 también, que me parece que va a ser importante. Lo que ha pasado esta semana, el 6, el 7 y el 8. Uh-huh. Casualidad. No, 6, 7, 8. No hay casualidad. Creo que es un momento bisagra, ya lo hemos hablado en otro lugar también. Es un momento bisagra, me parece que son importantes las movilizaciones que se han hecho. Me parece que poner gente en la calle, esto no se ha visto ni siquiera en el menemato, que tardaron años en darse cuenta que nos estaban haciendo trizas el país. Y hoy me parece que hay un pueblo, gracias a los gobiernos que hemos tenido, los últimos tres sobre todo, y los últimos, el último sobre todo, donde empieza a hablarse la palabra empoderamiento como para resignificar, digamos, la política en la Argentina. O sea, ¿de dónde se hace política? Si solamente hacen los partidos, o también la hacen en las calles. Y me parece que es esto lo que ha pasado. Muy importante las movilizaciones, muy importante la movilización sobre todo de la CGT, las otras dos también, fueron muy masivas. Sí. Empañado en algunas cosas, todo ha sido empañado, salvo la de los maestros, que fue tranquila. Una fue empañada por el triunvirato. El triunvarato. Sí, de estos masistas que, bueno, están al frente hoy de la CGT, que me parece que con esto ya ha terminado su liderazgo. Por más que declaren el paro, ya el daño se lo autoinfligieron. Y la marcha del 8M, el paro de mujeres, uh-huh, también empañado por, hay algo que tiene, hoy hablamos de las declaraciones donde le preguntan, no me acuerdo a quién, de seguridad, creo que es el segundo, alguno de esos, sí, y dice que ellos claramente salieron a marcar gente. Uh-huh. Funcionario de la ministra Patricia. Sí, Burles. Sí, exactamente, y de agarrar periodistas, que no es casualidad tampoco. No. Estaban comiendo, era la fotógrafa de Página 12 y de otro medio más, eran como tres. Uh-huh. Y bueno, son cosas para empezar a evaluar, porque se vienen momentos muy complejos, y esto también es el puntapié, digamos, en un mes muy jodido, con el 24 de marzo. Siguen, ahí hay declaraciones que hoy vuelven a declarar. Seferino Realto en La Nación, se puede ver que vuelve a discutir. Sí, pero vuelve otra vez a poner. Y tiran fosforito, van tirando fosforito, Y yo creo que la movilización del 24 horas va a ser brillante. Además Espero de que va a ser. Disturbios, es lo único que me interesa. No, además de que va a ser brillante, y yo creo que se van a cuidar, porque no se olviden que también está por venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema de Milagro Sala, así que no creo que se animen a armar algo, digamos, de violencia, si bien. Como decía yo en el editorial, ellos están tratando de agarrar a determinada gente, sectorizar la violencia y la represión que ejercen, porque vos fijate, agarran a 20 mujeres, entre las cuales estaban las tres periodistas, como para que se difunda y se sepa. Sí. Es lo mismo que hacían cuando secuestraban gente, es decir, matamos a 20, pero dejamos uno vivo para que salga y cuente. Sí, y esto retomando un poco lo de los arrestos civiles, ¿no? Sí, Esto es llamativo. No, en realidad no es que fueron arrestos civiles, sino que son gente policía de civil. De civil, sin identificación, haciendo arrestos, lo cual puede llevar primero a confusión, porque si a mí me viene alguien de civil a querer llevar, yo, para mí es un semejante, yo lo agarro a trompadas, perdón, yo me voy a defender. Entonces eso después te agrega resistencia a la autoridad. Claro. O sea que ellos después te van a venir con resistencia a la autoridad. Y además es peligroso porque entonces cualquiera, como por ejemplo la banda de Aníbal Gordon, que actuaba desde la civilidad secuestrando gente, podría hacerlo otra vez. Es decir, yo soy cualquiera, no soy de ninguna fuerza de seguridad, digo, uy, lo voy a secuestrar a Gustavo. Y te llevo, y vos te dejás llevar, porque, uy, no, porque andan las brigadas, capaz que vamos, es brigada. Digo, vamos. Y resulta que no, que en realidad yo estoy haciendo un secuestro como los Puchios. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En 1979. Mira. Mira, pero, casualmente, el que era en ese momento procurador de la Corte. ¿Quién? Era Ricardo Gil Lavedra. Pero. Que hoy es el abogado, el estudio de él es el abogado de Gerardo Morales, que es por quien viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo me asombran las casualidades? A mí ya no me asombra. Además de todo lo que pasó en la semana, marzo ya se confirmó que va a haber 4 días más de paro docente en la provincia de Buenos Aires. Bien. El próximo miércoles 15, los movimientos sociales, a pesar de que el gobierno reglamentó la continuidad de la emergencia social, el miércoles 15 todos los movimientos sociales anuncian que van a cortar los accesos a la capital. También el Manifiesto Argentino, el colectivo que dirige o del que participa Mempo Giardinelli como figura principal, convoca para el mismo miércoles 15 un ruidazo a las 20. Bien. Ahí marzo se presenta con todo, ya empezó con todo. Y un detalle que no quiero... El INDEC también manifestando. Un detalle que no quiero dejar pasar, porque el house organ ideológico del gobierno, de Cambiemos, que es La Nación, o Cabildo, no recuerdo cuál de los dos, te anunció ayer, anteayer, que te van a caretear hasta octubre, y en octubre, ganen o pierdan, se viene el ajuste. Lo venimos diciendo acá hace rato. Igual me causa gracia, porque más ajuste, no disimulan. Perdón. Es que no, es que ya se sabe, si ganan las elecciones, van a un ajuste brutal, y si la pierden, a una devaluación brutal. Los dos caminos son nefastos. De hecho, el otro día que hablábamos con Alejandro, el Roa, él decía, ojo con la devaluación, ¿no? Y el otro día no solo sale una nota de Marcelo Bonelli pidiendo un dólar a 20 pesos, sino que además, desde Vanoli, ¿no? El expresidente del Banco Central, también diciendo, hay atraso cambiario. Es que hay atraso cambiario y hay industrias, por ejemplo, que necesitan, que ellos exportan, y en base a lo que exportan, después pueden pagar sueldos. Ahora, sí, si yo te aumento los sueldos sigo, y no, por ejemplo, con paritarias, aunque sea un 20%, vamos a suponer el escenario más beneficioso para el gobierno y los empresarios. Paritarias del 20%, bueno, genial. Pero yo tengo un dólar hoy que no me sirve para competir afuera. O sea, yo no genero los pesos suficientes para mantener mi empresa. No sé si es eso, lo que sí sé es que están destruyendo toda la industria, sí, con lo cual es no, que te si sirve, levantas... no te sirve de nada. Lo único que hace, si vos se devaluás, lo único que vas a hacer es beneficiar primeramente a los sectores exportadores y el agro, y la minería, con lo cual eso no te genera empleo. Por eso digo, devaluar, el atraso cambiario es relativo, entonces tío, en cuanto depende de a qué sector vas a beneficiar. Ahora, ¿eso te va a traer a vos más inversiones? No. Lo que sí vas a generar es que te vuelvan a bajar el salario, que vuelva a tener una disparada de inflación. Entonces, ahí hay un problema. Pero no sé si... Yo otro día no lo entendí, Alejandro, porque yo pensaba exactamente lo mismo. Y después hablé con él privadamente y me decía esto, ¿no? Me dice, guarda, porque acá una devaluación de nuevo, bueno, puede ser... Lo que pasa es que tenés... ahora generaron, ellos generaron este problema. Sí, sí. Antes, con una flotación del dólar regulada por el Banco Central, vos lo ibas levantando de a poquito, como pasó, porque el dólar, recordemos, estaba 2,70 en 2003 y terminó 9,50. Sí. Alguien lo llevó hasta ahí. Y no fueron devaluaciones, salvo la del 2014, que fue provocada por una corrida que hizo el ministro Aranguren, hoy ministro Aranguren, eran flotaciones que el Banco Central iba regulando. ¿Por qué? Porque vos tenés que ver, las empresas que exportan tienen que ganar lo suficiente como para poder bancar a sus empresas, sí, a sus empresarios. Igualmente ahí tenés paralelamente no solo la devaluación, o sea, porque mirados vía solamente tipo de cambio, bueno, te da a pensar, bueno, devaluaste, no sé, 700%, bueno, ¿cuánto crecieron los salarios ahí? Por eso te digo, vos tenés ahí que ir llevando. Y hoy esto no está pasando. vos tenés que ir llevándolo acompañadamente para no perjudicar al que exporta, pero tampoco al tipo que produce algo acá y tiene que importar. Porque el tipo que hace, por ejemplo, no sé, ciertos remedios y necesita importar determinados productos que acá no se fabrican, va a necesitar pagar en dólares. Entonces esa persona tiene que tener un dólar también que no sea tan alto como para poder competir. Sí, obvio. Y con un detalle que siempre vale la pena aclararlo, los dólares no nacen de los árboles. No. Entonces hay que conseguirlos. No, se consiguen vía exportación o vía toma de deuda. Esos son los dos caminos. Bueno. En enero salieron del país por turismo 1.200 millones de dólares, con lo cual en la proyección anual se va a subir más del 50% de la fuga del año pasado. El aumento del tiempo obligatorio para liquidar divisas que existía, que era de 180 días hasta diciembre del 2015, se extendió a 10 años. Sí. 10 años, o sea que cualquiera de los 5 traders extranjeros que concentran el 70% de la exportación de nuestra granos. Materia prima esencial, que son los granos, no van a traer nunca más los dólares. Sí, bueno, pero eso la es, carne, porque ahora también tenés... Bueno, pero, eso es, carne. Pero eso es modificable. No, no, venís con otra ley, lo modificás. Es modificable. Ahora, pará, sí, es modificable el momento que vos asumas. Pero revela una pero intención hoy, clara. Hoy, claro. Hoy yo exporto mis granos, yo soy Olmedo y exporto toda mi soja, y yo no tengo ninguna obligación de traer las divisas hasta dentro de 10 años. Yo recién en el 2027 voy a traer esas divisas. Ahora, si el año 2018 vos me cambiás la regla de juego y me decís, no, mira, las tenés que traer dentro de este año, la cosecha del 2018 yo la traeré dentro de ese año. Y te va a entrar en 2019. Amén de que va a venir el fantasma de la inseguridad jurídica y bla, claro. Bla. Claro. Entonces, no. Lo que yo exporté, o sea, lo que yo exporté hoy, yo hasta el 2027 no tengo obligación de traerlo. Ahora, si mañana me cambian las reglas del juego, bueno. Sí, lo que pasa es que el agite de la seguridad jurídica se cae en el momento que vos tenés una presa política en Jujuy y tenés una persecución política a el único líder que existe en la Argentina. ¿Sí? Y acá tenemos a su representante. Así que vamos a escuchar digamos un temita y volvemos. Nada de líder, porque el líder es de hombre, y ella es lideresa. Bueno, sí, está bien. Hablemos con propiedad. No tengo la escritura. Escúchame, vamos a escuchar un temita y volvemos ya con Gregorio Gabón de lleno para hablar de un montón de temas. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Dar y dar. ¡Marcha! ¡Un, dos! ¡No! Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo podrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Bueno, bronca. La marcha de la bronca, que es un tema que eligió nuestro invitado, me sí. parecía muy apropiado para esta semana. Así está que... muy bien, Pedro y Pablo, naturalmente. Sí, sí, usamos la versión antigua. ¿Sí? Exactamente, la original. La original. La original. ¿Cómo anda, doctor Gregorio Dalbón? Bien, trabajando arduamente, realmente preocupado por la situación del país, porque ustedes estaban comentando recién, y yo estoy convencido que este es un gobierno democrático, autoritario, totalitario y casi le diría dictatorial. Es decir, que es la primera vez en la vida que veo, porque yo soy de los que pintaba a Alfonsín, como siempre digo, cuando me dicen kirchnerista, y por supuesto que ahora si tengo que elegir entre Macri y no sé, el Pollo Sobrero, elegiría el Pollo Sobrero, ¿no? Este, a cualquiera elegiría antes que Macri, porque Alfonsín siempre decía que la derecha era Macri. Mañana, casualmente, se cumple el aniversario 90 del nacimiento del doctor Alfonsín. Hay un festejo en el cementerio de la Recoleta por la mañana, festejo, una conmemoración, digamos, de la edad que hubiera cumplido este hombre al que idolatré. Porque realmente, si bien con Cristina trabajo y me parece la mujer más brillante que he conocido, lo lamento por mi mujer y por mi socia y por mi hija, pero bueno, es una mujer de las más brillantes que he visto. No tuve profesores, no tuve bajo ningún punto de vista, tuve una entrenadora de vóley que era Piola, pero no vi nunca una mujer con la brillantez de Cristina Fernández de Kirchner. Con Alfonsín tuve una idolatría directamente, hasta si hacía las cosas mal me gustaban. Con Cristina lo que tengo es como muy fuerte, porque lo que me fue diciendo durante todo el tiempo que la conocí, ya desde julio del año pasado, se fue cumpliendo. Ella me decía que Macri era la dictadura, y que Macri es la dictadura, y que aparte están acostumbrados a eso. Y después, durante todo el periodo que hemos vivido, empezaron con el tema que ustedes hablaban, con el número de los desaparecidos, empezaron a decir que el 24 no sea un día, feriado, sino que lo pasen. Y eso no es producto de la falta de inteligencia de los CEOs que trabajan con Macri, que en realidad están acostumbrados a manejar empresas. Eso es producto de una provocación, porque también detrás de Macri hay gente que realmente está queriendo hacer desaparecer una forma de vida en la Argentina, que es la forma popular y nacional, si le queremos poner un nombre. Yo diría una forma de justicia social, una forma de igualdad. Y Macri la quiere hacer desaparecer, valga la redundancia. Si bien hubo 30.000 desaparecidos, ahora quiere que haya 42 millones de desaparecidos. Y la única manera, bueno, serían los dos, quedarían los 2 millones que son amigos de él. El modelo económico que intenta llevar adelante, lleva adelante este gobierno, expulsa cuanto menos a 20 millones de argentinos. Tal cual, y quedarán las mineras a las que le sacó el, digamos, las exenciones o el campo y la gente que, no los ruralistas, como dice él, sino los terratenientes. Y los exportadores. Exacto. Y yo creo que lo que hay que hacer es resistir, y me parece que, bueno, como hablábamos de la líder, o de Cristina mejor, me parece que hay que ir detrás de ella, y creo que cuando ella salga y diga voy a ir, todos van a taconear y se van a poner detrás de ella. como única líder de la oposición, no hay nadie que le llegue a los tobillos. Estoy pensando la cara de Urtubey, usted se la imagina, imagina a Urtubey enfrentando algún tipo de situación límite en la Argentina, imagina a Massa con esa cara de falso que tiene, o a Margarita Stolbizer. Imaginan a Carrió que un día se despierta contra Angelici y otro día se despierta hincha de Boca. Imaginan a algún otro líder de la oposición. ¿Qué tiene que venir Martin Luther King del cementerio? ¿Volver y tratar de ser alguien diferente para poder competir con ella? Yo no imagino a nadie que pueda llegarle a los talones a ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es salir el 24, que es una fecha clave para mí, para marzo es una fecha clave. Demostrar que los argentinos realmente tenemos memoria y que vamos a recordar a los que hicieron desaparecer en la época en que Mauricio Macri se juntaba con Videla, en la época que el padre de Mauricio Macri hacía negocios con Videla, en la época en que Videla reconocía, decía, son entes, no están, son desaparecidos, en la época que tiraban de los aviones gente viva. Acá está mi hija presente también, que quizás esté conociendo algunas otras cosas que han sucedido en la Argentina. En la época en que torturaban, en la época en que robaban a los bebés de las personas secuestradas, en la época que todavía se quejan y dicen que el kirchnerismo hizo un negocio con los derechos humanos, cuando en realidad lo que hizo el kirchnerismo fue poner en caja a todos estos grandes hijos de puta que no solamente se robaron el país, que no solamente torturaron, se robaron bebés, tiraban gente viva desde los aviones, hacían desaparecer, se quedan con los bienes de la gente. Me parece que lo que hizo el kirchnerismo fue hacerles los juicios. Sí. ¿Qué cosa más democrática que te lleven a juicio? Porque ellos no llevaban a juicios a la gente, los llevaban a la muerte. Exacto. No había juicios. Uh-huh. Salvo algún popular juicio que podríamos hablar algún día. Sí, o te hacían juicios, como sé de gente, bueno, una era Lidia Papaleo, que dice que tuvo un juicio por un tribunal militar, que de repente dijo, sí, no, bueno, a usted le vamos a dar 28 años de prisión, porque sí, porque no sabía ni por qué. O, por ejemplo, bueno, gente que estuvo como detenida política, presa política, que habían ingresado en el año 75, estaban blanqueados, no podían hacerlos desaparecer. Entonces los mandaban al fin del mundo, una cárcel bien horrible, la que encontraba, los maltrataban allá, los seguían maltratando, y además le hacían un juicio simulado, inventado. Y le inventaban 20, 30 causas, como a milagro, claro. Y lo dejaban adentro y lo dejaban. Por ejemplo, yo hablé con un señor que tenía, le habían dado 20 años de prisión, por algo que él, en realidad, y el doctor no me va a dejar mentir, o sea, es abogado, sabe. Él iba en un convoy, digamos, de gente que iban supuestamente a tomar el cuartel de Capilla del Rosario. Él no llega ni a Capilla del Rosario. De hecho, se dividen porque alguien dice que viene gente, qué sé yo. Entonces ellos salen corriendo y se van y logran llegar hasta Tucumán. A él lo detienen en Tucumán. La gente de Capilla del Rosario, los que sí se quedaron, que se metieron por los montes, fueron todos retenidos. No llegaron a acercarse ni al cuartel, ni tenían armas encima porque quedaron todas en los micros. Se lo fusilan ahí mismo, en el cañadón de Walter. Y los tiran por el cañadón. Listo, ya está. Terminamos con estos. Bueno, los otros quedaron presos, detenidos, porque, bueno, estaban con ese grupo. Bueno, entonces iban a tomar el cuartel. Entonces le hacen una causa, le meten 20 cargos de distintos homicidios y distintas cosas, y los dejan y los llevan a distintas comisarías, lo fueron pasando hasta que al final lo recluyen en Trelew. Pero yo digo, es un intento, ni siquiera es un intento, porque cuando lo agarran en Tucumán, no tiene armas, no tiene nada, no tenía nada. No es delito. Hoy, escuchando lo que decías, ¿no? Hoy lo que están haciendo, en vez de, digamos, de matarte directamente o de encarcelarte injustamente, como hicieron con Milagro Sala, es destruirte día por día. Día por día te aumentan con el tema de las tarifas, que más allá de ser un tema reiterativo, hay gente que no las puede pagar. No solamente te hacen eso, sino que yo en el estudio, por ejemplo, antes ponía por distintos mecanismos de internet para tomar abogadas, y la verdad, venían muy pocas. Hoy se me llena el estudio, hay gente que necesita trabajar. Hay gente que nos está pidiendo un sueldo bastante chico para un abogado. Y porque lo que necesitan es realmente trabajar. Sí, claro. Entonces, yo creo que la dictadura de Macri, en vez de hacer desaparecer así, como hacía el atorrante de Videla y todos los que lo sucedieron, nos está haciendo desaparecer a través de la economía, nos está haciendo desaparecer a través de la soberbia, de la injusticia que te da bronca, porque cuando vos lo ves hablar parece que el tipo es de otro planeta, parecería ser que se quedó en el tiempo y que no ve la realidad, o que le dan el diario de Irigoyen, sí, lamentablemente. Pero no sabe leer. Sí, claro, no sabe leer, y lo dijo Diego Maradona, eso, sí, y es presidente. Sí, pero a mí no me molestaría que no sepa leer. Lo que más me molesta... O sea, que es difícil que lea el diario de Irigoyen. Si no sabe leer, sí. Leer, ¿no? Pero bueno, podrías tener alguien que te lo lea, o bueno, algún tipo de lectura automática, tres, ¿no? Tres que le leen. Pero suponte que no sepa leer. No sería tan grave como lo que está haciendo como presidente de la nación. Que es directamente tratar de licuar una deuda con el papá de 70 mil millones de pesos. O sea, eso, yo prefiero que no sepa leer, pero que no nos afane la plata. Yo prefiero que no sepa leer y que este hombre se deje de hacer y de deshacer y decir, bueno, no es delito porque me fui para atrás. Es como atropellar con el auto a una persona y una vez que está tirada en el piso, decir, bueno, vamos a foja cero, empecé a cruzar de vuelta, que yo voy a venir más despacio. No puede ser tan hijo de puta. Entonces yo entiendo que estamos frente a un gobierno que es dictatorial, uh-huh, y que la única manera de parar a los gobiernos dictatoriales es con democracia, porque ya pasó la época de la guerrilla, ya pasó la época de las armas, ya pasó la época de la violencia, sin perjuicio de que la violencia que está ejerciendo Macri nos da realmente una pauta de que tenemos que ser muy inteligentes para tratar de vencerla, porque él es un violento para con nosotros. Sí. Y creo que la única manera de vencer esa violencia es con paz, y no con los tres chiflados que se peleaban para ver si había fecha de paro o no había fecha de paro. Como dice la frase, a la cabeza de los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que es hora de agarrar la cabeza de los dirigentes y hacer una marcha como Dios manda y demostrarle a Macri que no se va a salir con la suya. Y por supuesto que del otro lado, a pesar de que creen que el juego de polarizar les conviene electoralmente con Cristina, Cristina se lo come como nosotros nos estamos comiendo estas medialunas. No hay otra estrategia posible para el gobierno que no sea la de confrontar directamente contra la expresidenta Cristina para seguir manteniendo ese reducto, ese porcentaje de fanáticos anti-K que sigue, claro, sigue estando. Sigue estando. Lo que pasa es que a mí ahora que estaba pensando, ¿no?, lo que viene hablando son no necesariamente una suma de tácticas, ¿no? Extendida en el tiempo te da una estrategia política. Esto es lo que pasa, porque yo te escucho y vos decís, bueno, esto van por este lado y es una táctica, ¿no? Dice, bueno, vamos a polarizar con Cristina, vamos. O sea, todo eso sumado no es una estrategia política en el tiempo. Ojo, porque por ahí le va a pasar lo que está pasando en las encuestas, ¿no? Que está tercero en la provincia. De hecho, lo bajan a Jorge Macri por el apellido Macri. ¿Y a quién van a poner? Hoy estaba escuchando a Esteban Bullrich. Bueno. Como senador. Qué mejor que eso, ¿no? Claro. Ya. Buenísimo. Lo que nos falta. Es buenísimo. Por ahí le pongan a Carrió. ¿Quién puede votar una tipa? Pero hay que ver, le tienen que hacer el test. Es como Bonadío, o sea, claro, no se sabe. Claro, ¿qué va a salir a hacer? Claro, no se sabe, no, hay que ver cómo está ella psiquiátricamente. Claro, pero mientras sucede estas cosas que estamos hablando, el tipo se autodecreta su conflicto de interés. Y mira, a mí me preocupa... Se autodecreta, o sea, ¿cómo yo voy a decretar sobre lo que... O sea, mi conflicto de interés, o sea, es lo del correo. No le importa nada. A mí particularmente me preocupa otra cosa, que es lo que está haciendo, porque que se perdone la deuda, sí, está bien, es una deuda, es millonaria, es multimillonaria, y por supuesto que no hay que dejársela pasar. Pero me preocupa que él ya se fue quedando con la energía, con el petróleo, con el transporte de gas, con las líneas aéreas, con las rutas aéreas, porque todo el mundo se fija en Avianca y él dice, no, bueno, vamos a suspender lo de Avianca para que te queda Flybondi, que es la que armó Quintana. Y la de Quintana y cosas. Y te queda otra que se llama Alas del Sur. Alas del Sur. Que no la conoce nadie, que está hecha por dos sátrapas que no los conoce nadie y que en realidad esas lo que van a vender es las rutas aéreas después. Y vos no sabés a quién se la van a vender. Es lo que dice Colunga. ¿Colunga qué dice? Dice, a mí Colunga es un chanta. Está bien, pero sí, pero en un momento le, describe, si le daban el negocio, se lo quedaba. Describe el negocio, sí, obviamente. Pero ahora parece que a Bianca le va a hacer juicio al Estado. No sé cómo será, pero... Porque la ruta que el tipo dice, más allá que sea un chanta y todo lo que quiera, el tipo dice, bueno, están las rutas internas, ¿no? Estas de las de cabotaje acá, que no les importa. Dice, el negocio está en que se quedan con Nueva York, con China, y la otra era... Miami. Creo que Miami. O hay una ronda. O sea, se están quedando con las rutas internacionales. Y Fly Bondi tiene de capital social, Marcelo, nosotros debo tener $6,000. $6,000, ¿eh? Sí. Alas del Sur. Muestran de capital societario. Una empresa de aviación. Alas del Sur está hecha por un señor que no lo conoce nadie, que se dedica a los negocios gastronómicos, que vive acá en Aedo, que puso a la mamá como garantista, como garante, o no sé, como socia. Y además se quedó ilegalmente, le dieron una ruta que es la que va a Roma. Y no se pueden entregar más de 9 vuelos, creo que hay un convenio, con los países hacen convenios, y no puede haber más de 9 vuelos que son los que tienen aerolíneas. Entonces le dieron también a esta ruta, a esta empresa, a las del sur, pero no pueden dárselo. ¿Se entiende? Sí. Porque Roma no te van a dejar aterrizar 10 vuelos, tenés 9 autorizados. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Le están queriendo sacar una aerolínea. Claro. Porque además las rutas internacionales que licitaron ahora en esta truchada de las low cost son todos los destinos que tienen aerolíneas internacionales. Exactamente. Miami, New York, Roma. En Europa aerolíneas va a Roma, Barcelona y Madrid. Okay. Hace rato discontinuó el vuelo el Transpolar a Sydney porque era operativamente innecesario. Y ahora le meten estos tipos en un mercado interno de cabotaje que ya está saturado. Le agregan 5 líneas. Por 5 empresas que no tienen aviones. Pero ¿qué va a pasar? Sí, es que aparte, si no tienen aviones, lo que va a pasar es que después ellos van a vender las rutas. Sí, y entonces, ¿quién las va a comprar las rutas? Y te la va a comprar Paul Singer, te la va a comprar Sidney Adelson. Bueno, Macri, que ya estaba en Avianca. Tal cual. Porque Macri es Avianca. Bueno, será algún otro testaferro. A mí me encantaría, ya que están hablando de vuelos, ¿no? Que haya algún vuelo así a Júpiter, hasta Saturno, ¿no? Mandemos a algún lugar, claro, y que se suba Macri, ¿no? Y que no vuelva más, porque realmente el daño que nos está causando, y yo no quiero hablar de lo bien que la pasamos los últimos 12 años, porque ahí sería ya un fundamentalista del kirchnerismo. Es que apuntaba un poco, eras kirchnerista. No lo era. Sí, yo la critiqué mucho a Cristina, y ahora voy a ir al juicio con debido, y si yo creo que lo tengo que acusar, lo voy a acusar. Así que, digamos, pero lo que está haciendo Macri es lo que a mí me preocupa. Que no lo vi nunca, salvo con los militares. O sea, yo nunca vi la quita de derechos adquiridos por las personas. Uh-huh. El hecho de la poca sensibilidad de trabajar para los que más tienen. Y no le importa. O sea, es realmente... A mí me dijo un amigo un día que esos italianos calabreses mafiosos que realmente no le importa nada, absolutamente nada. Y me da mucha lástima que parte de mi partido sea el que está apoyando, como este hijo de puta de Morales, la ilegalidad de la detención de Emiliano Sala, que es el comienzo de lo que podría ser también la persecución y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Y de cualquiera. Entonces tenemos que el 24 dar un ejemplo, uh-huh, en esa marcha, uh-huh, y me parece que es el momento en donde le tenemos que decir basta, basta. Sobre el 24 quiero decir que las madres de Plaza de Mayo están organizando un siluetazo, así que me parece que es una buena idea que todos los que puedan colaborar, ellas piden que junten 3 hojas de diario y las unan por su parte más ancha, uh-huh, hagan un rollito y las lleven a la casa, hagan varios rollitos de esas de a 3 hojas, y si no, juntan directamente de a 6, porque la idea es pintar una persona que se ponga arriba y pintar una silueta y pintarlas de colores. Y dijo claramente, y eso me encantó, porque Eve tiene una sutileza para decir las cosas que me encanta, ni negro ni amarillo, porque los dos colores tienen que ver con la muerte. Uh-huh. Así que ya saben, si tienen ganas de participar, entren a alguna de las De los links, te lo buscan en la página. Yo lo vi por Telegram, pero bueno. Y así van a encontrar toda la información. Doc, se queda un rato, obviamente. Me quedo, sí. Y nos metemos después en la cuestión judicial. ¿A qué fue el martes a Comodoro Pi? Tanto en la parte penal como en la parte civil, en todos estos frentes judiciales que está afrontando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en La Hora Sin Sombra. Nos quedamos hasta la una en FM La Boca. Nos pueden escuchar en el 90.1. No sé para qué lo digo, porque si están escuchando no necesita que se lo repita. Bueno, pero para que le avisen a otros. Claro, es un tic. Por ahí está cambiando el dial y no... Claro, después se olvidó. Está buscando una radio y de repente, no sé, le servís como... Claro. Como referencia. Como referencia. Bueno, si está escuchando Mauricio Macri, un gran saludo para él. Sí, bueno. Un abrazo grande al presidente Macri Blanco Villegas. Para él y su familia. Naturalmente. El abrazo que sea bien, bien estrujante, bien fuerte, tipo sí. Con boa constrictor, en lo posible. Sí. Así. Bueno, como lo estamos viendo, si lo abrazamos fuerte, creo que se le rompen todas las costillas. Está débil, ¿viste? Sí. Está complicado. El ejercicio del poder. Sí. No es para cualquiera. Y él es muy de mucho descanso. Lo que hicieron fuerte es la camioneta, ¿viste? Ah, sí, le trajeron la Mercedes. La bestia. La bestia, justamente. Bueno, mirá qué loco, se llama La Bestia. Música, maestra. Continuamos aquí, en La Hora Sin Sombra, ahí en FM La Boca, en el 90.1, ¿no? Y estamos acá con el doctor Gregorio, y se suma a la mesa el amigo Juan Salinas. Y bueno, Gregorio, contanos qué estuviste haciendo por Comodoro Pi esta semana. Bueno, en realidad estuve tratando de ver cómo hacía para cazar el fantasma, ¿no? Para cazar los fantasmas que hay en Comodoro Pi. Porque en realidad son fantasmas. Vos sabés que los uruguayos le dicen a la gente, vos sos un fantasma cuando no existís. Yo creo que hay muchos fantasmas porque hay mucha gente que no existe en Comodoro Pi, que simplemente existe en los medios. son inventos de los medios. Acá hay un fantasma muy importante que es el que quiere cazar a Cristina, o sea, el caza fantasmas al contrario, digamos, que se llama Claudio Bonadío. Sí. Y realmente es un peligro no para Cristina, es un peligro para la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Y voy a contar una anécdota personal muy, muy, muy rápido, que es que en una audiencia que tuve con él en el juicio de Once, yo salí porque tenía ganas de ir al baño, no me dejaban salir de... era como un aula, el Zoom, sí, donde se hacen los juicios, y me dijo, no pueden salir. Me dijo un chico del juzgado, y eran de esas manijas coloradas que se bajan y sí, se abren las dos puertas. Con la de emergencia. Exacto. Y por supuesto que le dije, mira, correte. Yo igualmente no soy un tipo muy amable, ¿no? Generalmente. Y abrí la puerta, pero sin necesidad ni nada. El chico no se cayó, quedó parado, y cuando abro la puerta estaba sentado Bonadío con una abogada en un sillón. Se para Bonadío y me dice, usted no puede salir. Y le digo, doctor, ya salí. Bien irónico, ¿no? Y me dice, bueno, pero tiene que volver a entrar. No voy a volver a entrar porque tengo ganas de ir al baño. Bueno, lo voy a mandar a detener. Ok, no hay ningún problema, pero después que vaya al baño. Entonces me fui al baño. Volví del baño y me rodearon 7 policías. ¿Está claro? Me armó una causa por salir a hacer pis de una audiencia, porque me estaba haciendo pis. ¿Qué pretendía el tipo? ¿Que haga pis adentro de la audiencia, delante de mis clientes y delante de todos los otros abogados? Quizás había abogadas también, no sé, quizás alguno se sorprendía o quizás no se sorprendía, pero era una chanchada, era una asquerosidad. Bueno, la gente no sabe cómo Bonadío llegó a la judicatura y menos a ser un juez federal. No, bueno, llegó, sí, por el dedo de Corach. Nunca, claro, había ejercido como abogado. Como abogado, nunca había trabajado en la justicia y nunca, no tenía un solo paper, un solo documento presentado para especializarse como abogado. O sea, tenía el título de abogado, simplemente, y era, uh-huh, empleado de Carlos Corach. Sí, sí, servía el café en el y lo habían echado del FUP por sus manejos turbios con el dinero. Lo habían echado del Frente de Unidad Peronista. Ah, sí, no, bueno, adiós. O sea, que llegó ahí por el dedo de Corach y sin ningún otro mérito. No, es el único juez federal sin carrera. Es el único juez federal que la Cámara le dice, por favor, los libros de la izquierda, acuérdese que de la derecha tiene los whisky. Acuérdese, fíjese lo que escribe. Por favor, fíjese, es el juez que tiene más revocaciones de las salas. No, ni siquiera eso, porque bueno, obviamente sí, es el récord de juicios políticos. Por supuesto ahora lo está bancando Macri, pero como ya sé que cómo es Macri, cuando termine de bancarlo le va a meter una patada en el tujet y lo, sí, va a echar. Porque no podemos tener en la Argentina un juez de esa naturaleza. Y además Bonadío, todos sabemos que además de haber lo entrado... Único, lo único que le queda a Bonadío es tratar de proscribir a Cristina y después ya terminó la tarea. Sí, es la tarea de Bonadío. Sí, sí, es su única función. Sí, si la biología lo deja llegar a ese momento, sí. Sí, es una cuestión biológica nada más. Porque obviamente, bueno, él anda calzado con una Glock, está muy seguro. Claro, le tira a la gente de espalda, como tenemos probado, que han matado a 2 chicos que eventualmente irían a robarle a él y a un amigo. Para, vamos a aclarar algo. Sí. Porque me molesta mucho que siempre digan... Digamos los nombres, ¿no? Sí, primero, Martín Villa... Y Lorenzatti. Y Damián Lorenzatti eran 2 chicos que terminaron muertos después de un encuentro con Bonadío. Uh-huh. Nadie sabe en realidad qué pasó porque Bonadío dio 5 versiones diferentes a distintos medios. Uh-huh. Y el fiscal que tenía que investigarlo... En una de esas versiones, él dice que había un tercer individuo que salió corriendo. El fiscal que debió investigar lo de Bonadío era el fiscal Novo. Y el fiscal Novo, meses después, mata dentro de su domicilio a un joven, del cual no se sabe el nombre, nunca se dio en la prensa cuál es el nombre. Y yo digo, ¿y si era el tercero que había escapado y en realidad es una mafia que estaban tratando de organizar algo? Sí, pensemos o tenía que Novo es el fiscal que está suspendido por estar vinculado al narcotráfico, ¿no? Sí, claro. Es el amigo de Massa. Además, sí, bueno. Además sí, sí, sí. Es amigo de Massa y... Y Bonadío también. Y cierra todo. Novo, y Bonadío también es Massa. Novo no es... Sí, no, pero Novo no está relacionado también con Arroyo Salgado. Sí. Es de la misma... El juzgado de Arroyo Salgado decía que era la escribanía. Bueno, Arroyo Salgado, que tanto nos enternece porque defiende a sus hijas, es, yo creo que se te usa con pollera, ¿no? Y peluca. Sí, en realidad es el brazo legal de la mafia de Estiuso. Sí, Bueno, algún día vamos a hablar, pero estamos yendo de tema y probablemente a él le va a interesar la vinculación de Arroyo Salgado con Stiuso a través de la causa Esquimal. Que mete preso a Bernabé. Mete preso al socio de Stiuso, porque lo pescan en la aduana cuando quería mandar a través de esquíes, quería mandar cocaína a España, y resulta que era socio en una empresa que habían armado para importar cosas cualquiera, usando la CIDE como referencia. Bueno, Stiuso es un contrabandista serial. O sea, si de algo uno puede estar seguro en la vida es que Stiuso ha contrabandeado de todo. Claro, el círculo rojo. Ellos son el círculo rojo, pero el círculo rojo en serio. El bordó, digamos. Digamos, el que está pintado por dentro. Claro. No el círculo rojo estúpido entre Mañeto y cuatro de copas que están alrededor. Sino que ese es el círculo rojo en serio, el que no te das cuenta y te mataron. Ese es el círculo rojo que realmente nos puede llegar a traer problemas a cualquiera de nosotros. El círculo, por ejemplo, a mi socia le reventaron la casa hace muy poco. Uh-huh. El círculo rojo, donde seguramente puede participar Maturano. Y lo digo bien a viva voz porque le voy a hacer la denuncia. Yo creo que los tres trenes los chocaron. Sí. El primero fue un pequeño mensaje para Cristina que le salió mal. Porque lo tenía que hacer otro hombre que era Andrada, a quien después le pegaron 5 tiros. Y lo hizo un muchacho de 24 años, que darle una planchadita a un tren. Tenés que tener realmente una buena mano. Y este, evidentemente, no la tuvo. Y se murieron 51 personas. A través de eso, Cristina, yo se lo critiqué. Es más, le hice una solicitud en La Nación y otra en Página 12 para que lo lean los chetos y los que no somos chetos. Pero le pedí ayuda también. Y una de las quejas que tuve con ella fue siempre su negativa a asumir que algo estaba pasando con los trenes. Porque yo no me comía esa de que fue un accidente. Y fíjate que mi impresión respecto de lo que pasó me dio la claridad mental de ver que después en Castelar hicieron lo mismo, porque seguramente Cristina no transó conociéndola. Claro. Entonces le metieron Castelar. Y como si fuera poco, después de meterle Castelar, donde no investigaron a Arroyo, donde no investigaron a ningún hombre del Estado Nacional, como hicieron en Once, o sea, en Once investigaron a todos porque se olvidó el tarado de Bonadío, un piba dentro del tren 3 días, y le echó la culpa a un bombero. Y a través de los Menguini Rey se armó toda la parafernalia para poder pegarle a Cristina y debilitarla, porque pensaron que con Once la tiraban al piso. Y no pudieron tirarla al piso. Después vino para adelante con una reforma ferroviaria, ¿no? Exacto. Y después vino Castelar. Y después vino 11-2. O sea, otro loco más que tiró el tren adentro, casi lo mete dentro de Plaza Miserere, del subte. Y ahí ya estaban los videos que filmaban al Motorman. Durmiendo. Y se ve cuando... No, ahí es cuando él se baja, el de 11, y ahí trata de arrancar la videocasetera. Lo arranca y trata de salir, y la misma gente lo detiene y no logra escapar. Lo arranca, lo tiene Ariel Lijo ese juicio, que ya lo elevó a juicio. Uh-huh. Ya lo elevó, por lo menos ya ahora tiene un tribunal oral, y es el único que nos queda para condenar. Una vez que esté condenado, ya están condenados en 11, para mí el maquinista y los demás todos son inocentes. Vamos a condenar al maquinista, que ya está condenado en Castelar y va a quedar firme, y vamos a condenar al de 11-2, le llamo yo. Una vez que condenemos a todos esos, voy a ir por el pescado grande, que es Omar Maturano. Sí. Que es el hombre que ideó absolutamente todo, y que cada vez que le preguntaba, estamos en radio, pero yo les voy a contar el gesto que me hacía a cada pregunta. Se pasaba su dedo por la yugular a mí y a mi socia. Y una de las preguntas que le hice fue a cuánta gente mató. Yo, un poco provocativo. Y el hombre me dijo, a 8 con el tren, y no sabes el ruido que hacen. Pero yo le pregunté después, en la repregunta, le digo, no, que mató sin el tren. Y ahí los jueces, por supuesto, me dijeron, doctor Alón, por favor, compórtese. Y bueno, por suerte de Castelar no me echaron. Pero... ¿Qué comentario tan canalla eso? No sabes el ruido. Y no sabes el ruido que hacen. Sí, bueno, porque realmente no solamente es un canalla, es un mafioso. Por eso volví a lo de mi socia. Nos reventaron la casa, nos aprietan. Ella me preguntó si vivimos bajo amenaza. Sí, charlamos con una persona de la ex-CIDE que está todavía trabajando en la triple frontera. Nosotros nos juntamos porque yo tengo miedo por mi socia más que nada. Por mí no, porque la verdad que ya hice todo lo que tenía que hacer. Hice hijos, hice... hice un libro, y soy el abogado de una expresidenta de la nación, y planté un árbol. Pero a ella le falta vivir un montón. Entonces, conversamos con una persona y sí, nos dijo que éramos un punto blanco. Entonces, empezamos a tomar recaudos y a tratar de cuidarnos. Y no me gusta vivir en un país en donde uno es un punto blanco. Yo quisiera vivir en un país en donde uno podría demandar a Maturano y decirle, bueno, ahora explícame, ¿por qué sucedió 11-1? ¿Por qué sucedió 11-2? ¿Por qué sucedió, por qué Castellari? ¿Por qué sucedió 11-2? Y explícame, son todos Mosterman de la fraternidad. ¿Quién es el que lo forma, la fraternidad? ¿Quién es el que maneja y el que dice los horarios de cada uno de los Motorman? La fraternidad. ¿Y cómo se hacen esos sorteos? A través de los hombres más cercanos a Maturano, porque es mejor que te den un horario de las 11 de la mañana que un horario de las 8:30, 6 de la mañana. Bueno, ¿y quién mató a Andrada? Que también es otro tema, ¿no? ¿Quién le pegó los 4 tiros en la espalda y le dejó la billetera y le robó el celular? No, se lo sacaron. Se lo sacaron. Entonces, ¿por qué no podemos llegar a encontrar, como se ha encontrado delitos de lesa humanidad, esta mafia del ferrocarril? Si encontraron al chico de Mariano Ferreira y pudieron hacer justicia, ¿por qué no podemos hacer justicia con la fraternidad? Si pudieron hacer con la Unión Ferroviaria. Estoy convencido de que lo que hicieron fue un acto mafioso, un mensaje mafioso, que les costó 51 en 11, si contamos a la embarazada 52 porque estaba en gestación, costaron 3 en Castelar, y por suerte en 11, por suerte no, porque también hay gente que quedó mutilada, pero no muerta, en 11-2. Es decir, 55 muertos le tiraron. El tema de Andrada, que... no se quiso investigar desde ya, pero se puede investigar, eso quiero decir. Mirá, yo hice algunas cosas, y no solamente lo hice yo, sino que también lo hizo la gente que estaba enjuiciada en 11, porque querían encontrar también la posibilidad. O sea, mis adversarios, que en realidad el único adversario que tenía era el Motorman. Los demás eran personas que, no sé, abogados, después había así. Esquiavi, estaba Jaime, etcétera. Cosa que le pregunté a la expresidenta, ¿por qué tuviste un tipo como Jaime a tu lado? ¿Por qué tuviste...? Bueno, lo heredó un poco, etcétera, ¿no? Sí, ella cuenta eso, pero le digo que, bueno, siendo lo brillante que sos, deberías haberte dado cuenta que estabas con personas que en realidad tenías que haber limpiado. Pero ella te dice que, bueno, que cuando sos presidente de la nación, confías en las personas que realmente estaban cerca de tu lado, y bueno, se trajo todo lo que había en Santa Cruz, Néstor, y ella heredó a algunas personas que realmente, bueno, como... Bueno, ella nunca lo quiso, Estiuso. Como López. Estiuso no lo quiso nunca. No, claro. Pero bueno, lo tenía. Lo tenía porque lo tuvo ella, lo tuvo Menem, lo tuvo Alfonsín. No, yo estoy seguro que además cuando ella decía algo, aparecía algún consejero y algún consejero que le decía, escúchame, no te metas con la gente de la CIDE porque es un problema grande. De hecho, cuando Cristina se mete en el tema del memorándum, yo la imagen le contaba el otro día, sueño que Cristina, sueñe con Cristina agarrando una lanza como en el medievo, subirse a un caballo y arremeter violentamente contra un panal de abejas africanas, de estas avispas enormes que te persiguen. Entonces salí corriendo y con la nube. Mi única duda de Cristina, yo estaba totalmente a favor de ella, porque me di cuenta la buena leche del gesto y además cómo había aprovechado la endija que había abierto la negociación de los norteamericanos con los iraníes, y las sospechas que ella debe tener de que los iraníes no tuvieron que ver con el atentado. Las sospechas. Entonces dice, vamos a dilucidar esto, porque está frenado hace varios años. Ahora, ¿qué pasa? Que no creo que supiera que haya aquilatado bien, y eso hablo bien de Cristina, porque en realidad hay muchas decisiones que si uno las aquilata demasiado, no las toma. Totalmente. Que, ¿entendés? Entonces ella la tomó de buen corazón y pensó que era lo correcto. Y aparte la mandó al Congreso. Ah, claro. Pero sí. Lo que pasa es que la CIDE... La CIDE estaba absolutamente colonizada por la CIA y el Mossad. Este es el tema, o sea, no guardaban las formas. Estiuso, en el juicio de Lamia, que se hizo hace más de una década, admitió que, siendo el segundo, porque el primero era Lucas, grabó más de 3.000 horas de conversaciones de la Embajada de Israel, y los cassettes, en aquella época eran cassettes, se los dio, eso es lo que dice él, a los israelíes, porque lo grabó por pedido de los israelíes, y se lo dio sin quedarse con copia. Lo cual quiere decir que frente a los poderes extranjeros era un chepibe, igual que Nisman. Claro. Que acá eran todo taita, se hacían los guapos acá con los empleados, pero después iban y lloraban frente a la embajada de Estados Unidos, uh-huh, lloraban en todo lado y aceptaban dinero de todos lados. Sí, entonces, ¿qué no le han hecho a Cristina y cómo se la ha bancado hasta el final? Y cómo ese 9 de diciembre se iba en calabaza, y nos empoderó y el pueblo todo unido en la plaza? ¿Qué no le han hecho a Cristina y cómo se ha ido, no? Entonces yo me quedo con esa imagen, ¿no? De una mujer diciéndoles, no se confundan, que no vienen por mí, que vienen por ustedes. Y cuando vengan por ustedes, el problema lo van a tener los más humildes, los que no van a poder pagar lo que estábamos hablando antes, ¿no? Uh-huh. Las cuestiones más básicas, sí, no el viaje a Nueva York, lo que te dolarizaron, los servicios y los alimentos. Claro, que exactamente, o sea, la leche, se quejaban ahora por la leche. Claro, si los chicos tomaban 4 vasos y ahora toman 2, es evidente que el consumo de leche va a bajar. ¿Pero bajó desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Desde que está Mauricio Macri en el poder? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de ver democráticamente de que se pongan detrás de la única líder de la oposición, que es ella, y darle pelea dentro de las urnas y ganarle, como dijeron ellos, hagan un, como le decíamos nosotros a ellos, hagan un partido y gánanos. Y lo hicieron y nos ganaron. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo siempre que en la vida hay revancha. Pero no revancha en el sentido de la maldad. Revancha en el sentido de que volvamos a hacer un partido, vayamos a las urnas y rompámosles bien el ojete. Así se van de una vez por todas y realmente vuelve la gente a tener un poco más de felicidad en el sentido de poder tener lo que no tenían, lo que no tienen. Exactamente. Parar esto va a costar. Yo sé que va a costar, pero estoy convencido de que la única manera es que tenemos que volver. Y ahora me incluyo, porque ahora sí que votaría a Cristina Fernández de Kirchner, porque después de tenerla desde el julio del año pasado de cliente hasta ahora, te imaginarás la línea que me bajó, ¿no? Soy un fundamentalista, Cristina. Además, la adoro como persona. Ella me dice, no, pero le chupás mucho las medias, papá, pará de poner fotos Cristina en Twitter. Me dice, es que la quiero. Pues la relación con Cristina es así. No se puede no querer. No es que no tenemos críticas, porque en las últimas épocas teníamos críticas, sobre todo alguna gestión de alguna gente de su entorno, que era terrible la gestión, y yo pienso que ella no se daba cuenta hasta qué punto era mala la gestión. Tal cual. Ahora, eso cuando se corta la cosa, cuando se abren las aguas y uno queda de lado, es un tema pasional. La manera como se fue Cristina es única y eso no se lo van a perdonar. Parecía una reina. Ningún mandatario en la historia argentina que se haya ido. Y además, yo lo escucho cada vez que puedo, el empoderamiento es algo real. Real. Y yo creo que nos queda ahora tratar de demostrarlo el 24, tratar de hacer las cosas democráticamente, sin violencia, claro. Y no hacer la pelotudez que hacen estos tipos de pelearse para que después TN, Canal 3 y todos los grupos hegemónicos puedan hablar de 4 que se pelearon y no de los miles y miles que estaban en la 9 de julio, que eran personas, familias, chicos, adolescentes, bueno, estudiantes. Yo no te lo digo por estas chicas que no sé, pero yo cuando veía a esta chica que le pegaba con un palo a la valla que estaba en la catedral, o sea, no le hacía nada, era una valla metálica y que le pegaba con un palo, era evidentemente por la galería, es decir, para las cámaras. Totalmente. Entonces, esto lo que quiero decir, esto lo tengo estudiado yo, no digo que este sea el caso. Esto es una técnica que tenía la policía, los plumas, el Servicio de Inteligencia de la Policía Federal, que lo hacía con todas las manifestaciones. Es una cosa internacional, ni siquiera de acá. Se ha hecho en España, se hizo en Barcelona. Es decir, vos de golpe y porrazo ves que hay un... Cuando yo llegué a Barcelona, exilados, había un grupo de izquierda que todos los días a las 7 de la tarde armaba un cisco, un quilombo en las Ramblas. Tiraba, rompía vidriera, ¿viste? Tiraba molotov. Pasó un tiempo, por supuesto salió chiquitito en los diarios. El jefe, que se llamaba Partido Comunista Internacionalista, el jefe era de la policía. O sea, esto ya está. Te quedó un lugarcito en Barcelona. Está en Chesterton. Te quedó un lugarcito en Barcelona por si no, sí. Por si no ganamos. Tengo una prima porque y una tía anciana. Está mi hermano viviendo en Barcelona, que hoy cumpleaños y nos está escuchando, le mando un abrazo. Y en referencia, no quiero dejarlos con sin contarles cómo están los juicios de Cristina. Mira, Feynman se me está escapando y está bueno decírselo. Mira, está viviendo en Juncal 4690, pero no me quiere recibir la demanda porque hay tres torres. Quizás los oyentes me puedan ayudar con esto. Necesito saber en qué torre vive y cuál es el departamento. Porque el atorrante en la mediación puso Juncal 4690, pero no puso la torre ni el departamento. Entonces me rebota la demanda, es decir que parecería estar asustado. Pero decime, ¿no se lo puede llevar como hacen en Estados Unidos? Que de repente viene un señor de la pizza y dice, pizza, pizza. Y luego el tipo abre, toma, firmame acá, listo, ya está. Supino. Eso está bueno, en Estados Unidos vas y se la pones en la cara. Es más, yo había pensado ir a animales sueltos con un escribano, pero ¿sabes qué? Se la voy a meter en la casa, y si no conseguimos a través de este programa la torre y el piso de Eduardo Feynman, se la voy a mandar a todos los que existen en las tres torres. Bien. Entonces, todos sus vecinos van a leer la demanda de Cristina Fernández de Kirchner contra esta bestia que se llama periodista, que la tildó de chorra, sin siquiera ella tener una causa por robo. Yo con él y con Checopar digo que son la triple A del micrófono. Sí, ni eso, ¿no? No decían ni a los... No, pero son, digamos, porque lo que hacen es todo, es pura maldad. Bueno, Babi Checopar ya me parece que es peligroso. Sí. Lo de Babi Checopar me parece que es peligroso. Babi Checolás. Sí, no, la verdad que no me causa ni gracia ni nada, me parece que es un tipo peligroso. Sí. Su discurso violento, cargado de odio, me parece que no tiene decir que hay que fumigar la Plaza de Mayo, que tiene que volver Videla, me parece que es de una ni maldad, no sé cómo, creo que es apología del genocidio. Sí, tal cual, y la verdad que ya me resulta un tipo peligroso, porque este gobierno, que es un... Y el sistema, en realidad, el neoliberalismo, que es una... Propicia el surgimiento de todas estas situaciones. Sí, además, sujeta al sujeto desde un lugar donde lo aliena totalmente. Yo, ya lo decía un antropólogo como Darcy Ribeiro, decía, cuando vos tenés una política que fabrica cada vez más pobres, está tácito que vos tenés que hacer algo con esos pobres que sobran. Uh-huh. Entonces hay un momento que los tenés que eliminar. Eso se puede hacer a través de enfermedades, privándolo de alimentos, qué sé yo, a través de la policía. Pero hay una política tendiente a ese sobrante, esa grasa, como diría algún ministro. La grasa militante. Sí, eliminarla. Porque entonces, si vos tenés un modelo de Argentina que es para 20 millones, te sobran 20 y pico. Bueno, de hecho, es lo que están haciendo cuando le quitan los remedios del PAMI, cuando quitan los remedios oncológicos, cuando quitan el plan de vacunación a los pueblos originarios, cuando sacan el plan Cunita, cuando sacan todo eso, en realidad están yendo por la salud de la gente. Para bajar cantidad de personas. Yo lo sé, qué paciencia que tenemos, ¿no? Qué paciencia, porque, claro, yo me senté acá muy tranquilo, ya, viste, voy a salir y si llega el taxista a doblar mal en una esquina... Suelte los taxistas. Vino tranquilo, ¿verdad? Me va a salir el Checopar de adentro, o le voy a decir que es un idiota pendejo que está parando el colegio, como le dice Feynman, a los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, que en la puta vida él pudo haber ido porque la inteligencia que tiene es la de una hormiga. Y de ahí han salido más de 3 o 4 o 5 presidentes de la nación argentina. Uh-huh. Entonces, no se puede poner a discutir, ni se puede ser tan facho en decir vamos a fumigar, o en decir, porque ahora los periodistas están de moda, y sobre todo están tan de moda algunos, en donde hablan mal de Cristina porque es lo que le piden, y con eso van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Yo lo que digo es que se queden tranquilos, porque Cristina va a volver y ellos van a quedarse trabajando, y que sigan diciendo lo que siguen diciendo de Cristina. No, yo no estoy de acuerdo, y yo, si tengo la oportunidad de hablar con ella en algún momento, se lo voy a decir, que no queden. Que no queden. Que no queden. ¿Sabes por qué? Porque esta suerte de benevolencia que hemos tenido no la tiene el resto. Vos fijate que hay gente hoy que está perseguida, que son artistas, que son locutores, periodistas, que están siendo perseguidos y quedan afuera. Y me parece que ellos son muy crueles cuando dejan a una familia sin trabajo. Es cierto, y la empiezan a perseguir como para que nadie les dé trabajo. Pero digamos, porque si vos decís, mira, yo te saco... Una zona repelente como Leuco siempre va a tener trabajo, pues siempre va a haber empresas que lo van. Claro, pero... Una sola medida, que hagan cooperativa Clarín. No, bueno, eso para una cooperativa de trabajadores. Eso me parece bien, pero yo voy al hecho de que nosotros hemos sido demasiado legalistas, demasiado buena gente, demasiado bueno, pluralistas, que hablen todos. No, no, y ellos, gente de bien. Claro, pero ellos no son así. Y cuando vos tenés que eliminar al monstruo, tenés que también sacarle a los voceros del monstruo. Qué palabra, eliminar, ¿no? Hay que eliminar a los voceros, lamento, pero es la forma. A mí me parece que hay cosas que ya no podemos dejar pasar. Yo no puedo creer que, por ejemplo, con un nuevo gobierno, sea quien sea, va a tener que venir con tanta fuerza como la que han usado ellos. Porque sí, para restaurar todo lo que están rompiendo y todo el daño que están haciendo... Hay que ir a cobrarles. A mí me gustaría que la Nata esté cuando esté Cristina. Que la Nata esté y que le diga de vuelta, vieja de mierda... alguna otra cosita enferma. Pero poné ver, otro, no, no, no. La Nata estaba enfermo. Pero le hizo el verso a la novia para sacarle un riñón. Y después la dejó. Y después la dejó. Es terror. Yo después la dejó. Yo soy el primer periodista de ese periodo con la Nata. Después la dejó. En el año 85 en el Porteño. Nos peleamos en forma tumultuosa. ¿Pero él estaba drogado? ¿Quién? Él. No, no, en esa época. No. Para nada, para nada. No, en ese momento no había nada. Tomaba de nueva 10 gramos por día durante casi 8 años, según dice Majul. Sí, después a mirar. En su libro, ¿no? Lo de la Nata es muy fácil de entender. Se quedó sin trabajo en un momento dado, estaba trabajando, estaba viviendo en el Palacio Tregamú y comía y cenaba en el Sofitel y tenía gustos caros, como bien decís. Entonces, claro. Y en el momento que hace clic es cuando se descubre el nivel de los gerentes que había papel prensa, que se llamaba Juan Pérez y Rodríguez, que no lo conocía nadie, y el dinero que cobraban, que les pagaba Mañeto. Que eran justo los gastos fijos de la Nata. Entonces la Nata dijo, yo estoy vivo en el error. Estos tipos que nadie lo conoce y no hacen nada, tienen la guita que a mí me está faltando. A mí, Mañeto me tiene que pagar 4 veces más que esto. Me entrego con Mañeto y que sea lo que Dios quiera. Y así todos tomamos lo que queremos, bebemos lo que queremos, comemos lo que queremos y andamos como queremos. Claro, esto es todo. Pero ser hijo de puta no necesita necesariamente ni tomar ni comer. Cuando sos un hijo de puta, sos un hijo de puta. Y la Nata es un hijo de puta. Chino. O sea, aunque se drogue, aunque no se drogue, aunque coma, aunque tome agua mineral... Son porque tipos que insultar, no tienen empatía por los demás. No, pero insultar a una mujer, como la insultó a la expresidenta de la Nación... Pero eso porque hay una parte medio gay porque, y no asumida. ¿Viste? No sé si medio, pero más allá de eso. No nos queda claro. No se puede insultar a una mujer. No, es una cosa... Es la falta de argumento que tiene, porque ya no sabe más qué hacer, porque va creciendo y va creciendo y va creciendo. Parecen los Simonquis, ¿te acordás? Que era todo un invento que lo ponías y se hacían los monstruos. Sí. Era todo mentira. Pero bueno, parecería ser que Cristina es una realidad que le está pegando en el hígado al gordo. Y yo creo que también ojalá la biología lo deje ver cómo ella va a entrar. ¿Vos sabés lo que va a hacer el tema del bastón y de la banda presidencial? ¿Vos sos consciente? ¿Vos sos consciente? Soñemos por un minuto con los oyentes el momento en que Mauricio Macri tenga que inventar, no sé, si se lo va a dar a Angelici. No, va a ser Pinedo, va a venir Pinedo de nuevo. Renuncia, sube Pinedo. Sí, pusieron como ley el debate. Imaginate. Ahora es ley el debate presidencial. ¿Vos imaginás un debate entre Cristina y Macri? No. Cristina y Macri, no. Es como un universitario y un chico de jardín de infantes. Hay que ver si es como si me entregan a mí a Frazier para que me claro, directamente. Como decía Bonavena también, claro. Es de imposible realización un debate entre Cristina y Macri, porque estamos hablando de dos personas que una realmente es un cuadro político y el otro es un empresario. El otro es un cuadro. Solamente, no, ni siquiera, porque un cuadro, por lo menos alguien hizo un marco. es el hijo de un empresario que supo hacer su dinero con el Estado a través de Carlos Menem. Y siempre fue el hijo bobo. O sea, fíjate que... Es de la dictadura, porque arranca con la dictadura. Sí, Macri es la dictadura y esto es una realidad, que me lo dijo Cristina, y que yo no lo podía creer, pero lo estoy comprobando con cada cosa que estuvimos hablando en referencia a lo que están haciendo de llevarse gente de civil, de tratar de encerrarnos, ¿no? Te cuento una anécdota que es desconocida. hay una quinta en Villa de Mayo, al lado del Campo de Mayo, hay una quinta de los Macri, familiar, que era de Franco ahora. Hay una calle que se llama Bacre, que pasaba por la mitad de la quinta. La quinta estaba de los dos lados. Entonces, y el camino es exactamente el mismo camino que entra en Campo de Mayo y va al aeródromo, donde entraba gente y a veces la tiraban, ¿viste? La tiraban. Entonces, el mismo día el ejército cerró la calle Bacre y Macri la cerró y se la quedó. Ahí está el Club Libanés también. O sea, el Club Libanés también se benefició de rebote. Está la casa de Macri, el Club Libanés, y la Ruta 8 y Campo de Mayo. Tal cual. Entonces cerraron el mismo día, pusieron las dos acá. Sigue en el mapa, sigue figurando que la calle Bacre está abierta al público. No, pasa por adentro de la quinta de Macri. O sea que él también taparon la calle. Se la quedaron el mismo día, el ejército y él. O sea que él mancomunado con el ejército. Cerraron todo. Sí, lo peor de todo es que se afanó un gobierno, ¿no? Y yo me da una vergüenza como argentino que nos haya afanado un gobierno. O sea, un poco de autocrítica nosotros tenemos que hacer también. Me parece que ahí no tenemos que ser tan, digo, siempre fundamentalista en el sentido de. Cristina, por supuesto, es intocable y es la diosa que me tocó defender, en el buen sentido de la palabra diosa, pero yo lo que digo es que un poco de autocrítica tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar, porque no puede haber un gobierno... Me lo ganó la nata, con la última gota, claro. O sea, le pusimos las cosas tan cerca, pero yo creo que el error fue que muchos muchachos que decían, bueno, que gane Scioli, pero que gane por poco. Y ahí sonamos, ¿viste? Y el otro error, porque quedamos a merced. El Gordo inventó, con los otros la nata, inventaron el tema de Aníbal Fernández, uh-huh. Narcotraficante y asesino. No, ahora tenemos un juicio que ya también lo represento a Aníbal. Qué bueno. En donde, sí. Yo represento a Cristina y a Aníbal. Una carterita de clientes tiene. No necesito a más nadie. Claro. Con ellos dos, Yo que puedo ser algún supuesto. Por supuesto. Cliente. Si te llega, es una cosa absolutamente descabellada. No, descabellada. Pero descabellada y aparte no es cierto. O sea, no es cierto todo lo que dijo Carrió. Y es más. Fíjate que llegó a decir después Carrió, yo lo inventé al monstruo, sí, es decir, que reconoció para que gane la bella. Reconoció que mintió. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que el juicio yo estimo que el juez va a escuchar este programa y la Cámara Civil va a escuchar este programa, o alguien se lo va a contar, va a durar muy poco. Porque en definitiva no se le puede inventar a alguien una vida que no tuvo, no se le puede decir narcotraficante a alguien que tiene hijos, como tiene Aníbal, no se le puede decir, hasta le echaron la culpa a una fiesta electrónica por las pastillas de éxtasis. Aníbal te quiero decir, más allá de las críticas que uno le puede hacer y todo eso, pero hay que pensar un poco. Aníbal, yo no conozco personas más dedicadas, bueno, con Cristina más dedicada, a la par, pero no conozco personas más dedicadas a la política que Aníbal. Es un full time. Uno a veces dice, ¿y este hombre cuando lee a Jaureche y le habla otra cosa? Porque está todo el día conectado. Ayer pregunté lo mismo que vos y me dijo, temprano pero al pedo. Todo lo que se mueve se saluda y todo lo que está quieto se pinta. Es una bestia el tipo. Bueno, estamos en la hora sin sombra compartiendo este programa extraordinario. No por nosotros, naturalmente, porque sí, por suerte tenemos aquí al doctor Gregorio Dalbón como invitado y a Juan, no sé si lo presentamos. Juan Salinas. Juan Salinas, sí. Juan Salinas, Pájaro Rojo. Que está aquí. .com.ar. Exactamente, acompañándonos en la mesa. Hasta la una nos quedamos, vamos a escuchar un tema musical que no es cualquiera, es Barro Tal Vez del Flaco Spinetta, 20 años atrás. Cuando la carpa docente, la carpa blanca, estaba instalada en el Congreso, un día cayó el Flaco, solito, con su viola, y dijo, yo soy docente, con ese tonito que hablaba, y se puso a tocar este tema que compartimos con todos ustedes. Ya venimos, no se vayan. Mi desgracia es que lo conocí a Flaco Spinetta y me hice amigo a través... por callar. Pasaba el flaco Luis Alberto Spinetta con Barro Tal Vez. La semana pasada invitamos a nuestros oyentes a que participen a través de los medios que habitualmente ponemos a disposición de un sorteo de un libro que nos obsequió su autor, Ingrata Mirás, Doris Days, si mal no recuerdo, se llama el libro. Participó la gente y en este acto que va a fiscalizar el doctor Dalbón, va a dar fe. El ganador es, Débora, Juan Omar Aguirre, con el número que termina en 397. Ahí está. Que después nos pondremos en comunicación para hacerle llegar la novela. Tal cual, el libro de Ingrata Mirás que nos obsequió, autografiado, además. No, ¿sabes que no? Digo porque ayer se puso muy mal cuando se dio cuenta de que había autografiado el mío y no el otro. Ah, bueno. Y entonces, bueno, así que no, le decimos que no está autografiado, pero que le bueno. Le ponemos el gancho y le Es un libro erótico, sí, aparentemente. Aparentemente es así. Hay gente que se comunica a través de los distintos medios disponibles. Sí, tenemos gente, por ejemplo, bueno, Apple Matagalán, que nos dice, impecable, qué gran programa. Así que les agradezco a ustedes por hacer este gran programa. ¿Qué más? Tenemos, espérate porque yo lo fui marcando con corazoncito, porque si no después no lo hacemos. En realidad es el programa de Dalbón y de Salina y venimos acá. Vinimos a hacerles el aguante. Hacer el aguante. Hay gente que dice, estoy atenta, porque acá hay alguien que dice que la voy a saludar, y sí, la voy a saludar a Claudia Fer, porque no, si tengo que leer todos los números no voy a llegar nunca. Le mandamos un beso porque es una fiel oyente del programa, igual que Emma Riva. Igual que Mascarón de Proa, que también nos está escuchando, uh-huh. Le mandamos un beso. Nuestros oyentes no tienen nombres. No, son todos arroba, acá, arroba sí anticapitalista. Yo sí tengo uno. Anticapitalista que siempre nos escucha, ya es un amigo de la casa. Un día lo vamos a invitar para que venga a conocernos, porque siempre está. Sí, ojo con eso, que después aparece cada uno. No, tratemos de que no, no vengan si no los invitamos, por favor, en la medida de lo posible. Sí, por favor. Porque no saben. Si vienen, vengan personas normales. Y acá tengo a alguien que dice, anticapitalista, dice que el doctor Dalbón, por favor, salude a Gabu Nat. No lo encuentro ahora, ¿dónde está? Bueno, me dijo que salude a Gabu Nat porque es una gran fanática del doctor Dalbón, que le encanta y que es su fan. Gabu Nat. Gabunat, te mando un beso enorme y la verdad que no sé cuáles son las razones por las cuales realmente podría llegar yo a ser una persona importante para vos. Soy realmente un abogado liso y llano que tuve la suerte que quizás no tuvieron otros y que realmente me llena de orgullo, que es que una expresidenta de la Nación me haya elegido. Pero no soy más nada que eso. Hoy tengo una remerita negra y un jean. Vine con mi hija, traje medialunas. Soy un tipo muy normal. Así que te pido que no sueñes conmigo porque no. No vale la pena. Probablemente porque lo ve como defiende. Bueno, eso sí, la vehemencia para defender. Pero no lo hago solo con Cristina. Que quede claro. Yo cuando tengo que pelearme por un cliente. ¿Cuál fue el juez ese que se te tira, el pelado que se te tira? A los pies. Tiró los pies. Ochoa. ¿Cómo es la anécdota? Una vez está, yo me acuerdo porque lo pasan y eran, ¿no? Dalbón le empujó. Todavía está, pones Ochoa Dalbón en Google y ves la caída. Y él va caminando, en realidad lo va a buscar el juez porque no sé qué era lo que había decidido. Y él se acerca. Y el juez así de toque, Gustavo, cuando ve que se acerca. ¿Por qué no lo cuenta el protagonista? ¿Para qué lo contamos? No, bueno, no, pero termina tú. Por lo menos lo como lo vi yo. Me olvida. Aparte y el juez lo que hace se tira en el piso. ¿A teatro? Sí, yo puro teatro. Se tira, en realidad era un amigo mío, Walter Juan, que al hijo lo atropella en un country con un carrito de golf. Y le hacen una triple fractura de tibia y peroné. Llegamos al juicio, evidentemente el tipo que manejaba el carrito era una empresa de seguridad. ¿A qué está vinculado? Siempre, a la droga. Bueno, por supuesto que a mí cuando me gusta investigar voy a fondo con todo, entonces lo primero que hago es tratar de traer al jefe de ellos. Uh-huh. Lamentablemente, en el medio de la historia, lo que sucedió fue que el día del juicio trajeron una partida de defunción que decía NN, que estaba muerto. Entonces que se suspendía el juicio. Sale el juez y dice, se suspende el juicio. Estábamos todos los testigos, el papá del chico, bueno, montones de personas. Y yo le digo, ¿por qué? Porque se murió el que atropelló al nene. A ver, ¿me deja ver la partida de función? Sí, cómo no, doctor. Y cuando veo así, NN, lo miro al tipo y le digo, acá no se murió nadie. O sea, no ¿cómo NN? Y me dice, no, sí, se murió. Me lo trajo el abogado de ellos. Sí, claro, el abogado es un vivo bárbaro. O sea, o usted es un boludo. O sea, ¿cuál de las dos? No me trata así, ¿no? Y yo le agarré la hoja, se la arrugué toda y le digo, esto no es nada. Así que vaya y váyalo a buscar por la fuerza pública y vamos a hacer el juicio oral. Y se armó un pequeño barullo dentro del juzgado. Después yo salgo del juzgado, el tipo se ve que sale y cuando vuelve a entrar, por supuesto que yo no lo dejo, le levanto la mano porque yo juego al fútbol, es decir, trato de que el juez me vea. No lo estoy tocando. Que lo estaba marcando sin meterle el codo, sin meterle, y por arriba y por abajo, tranquilo. Y realmente el tipo me lleva puesto de pechito y se tira para atrás, sí, de una forma en que se lastima la mano con el reloj, le sangra. Bueno, se armó un escándalo. Y aparte, al toque que se tira, si usted lo puede ver en internet, dicen, ¡se tiró! Grita la gente. No, y otra cosa que gracias a Dios me salva, es la prensa. Porque estaba América TV. Me parece que lo vi. Estaba América TV. Y el tipo después se recompone y se levanta. Y TN, sí. Como que no pasó nada. Lo levanta un policía. Estaba TN y América y América 2, y por suerte filman la secuencia. Entonces, cuadro por cuadro, se ve que no lo toco. Pero en primera instancia me procesan. ¿Por qué? Porque lo hacen San Isidro, la causa por lesiones. Cuando va a La Plata, le voy y le digo, por favor, fíjense cuadro por cuadro, déjense de hinchar las pelotas. Es un tipo que se tiró al piso, por más que sea un juez. Yo encima estaba caliente y decía, es un juez de la nación. No, era un juez de la provincia. No, bueno, no importa. Le di más importancia de la que tenía. Por supuesto que Ochoa terminé ganando el juicio penal. Ochoa terminó saliéndose antes del jury que le hicimos porque quería quedarse con la jubilación. Uh-huh. Y hoy yo no sé si está abajo de la tierra o arriba. Se debe estar de la tirando tierra. Arriba de los capos de los coches. No sé dónde está, pero que yo creo que fue un antes y un después para él. Y también fue un antes y un después para mí, porque la verdad que es tan gracioso y pelear con un juez y que el juez se te tire al piso es lo máximo. No, porque era muy gracioso por las sin patitas, que había quedado con las patitas así para sin arriba. Que lo toques, ¿no? Sí, no, era muy gracioso. Después, qué sé yo, a Bonadío, hablando de anécdotas de jueces, te lo quiero contar, lo encuentro comiendo en Edelweiss. Yo voy mucho a Edelweiss porque, bueno, veo gente, jueces, es un lugar no solamente para comer, sino que es un lugar para encontrar gente. Y en un momento me dice mi socia, el que está entrando es Bonadío. Le digo, no, si es Bonadío, tráeme al dueño, dile a Santiago que venga. Entonces le digo, Santiago, ¿dónde tenés cámaras? En todos los salones. ¿En algún lugar no tenés? En el baño. Bueno, ¿me avisás cuando Bonadío va al baño? Ok, me dice, pues soy muy amigo. ¿Tiene cámara en todos lados? Sí. Sí. Cuando Bonadío va al baño, me dice, ahí fue, me dicen Goyo a mí por Gregorio. Entonces voy, estaban en Goyo Peralta. Estaba en el mijitorio, me doy vuelta y lo miro y le digo, vos me quisiste meter preso, sos una mierda de persona, un sorete, mataste gente, tenés ahí abajo del sobaco la Glock, ¿por qué no me pegás un tiro acá, ahora, si tenés huevos? Cagón, arma causas, de todo le dije. No solamente volví a la mesa, sino que cuando vuelve Bonadío, mi socio me dice, ya está, me dice. Le digo, no, ¿sabes qué no? ¿Sabes cómo está? Lo voy a buscar a la mesa. Estaba con la abogada Nercella, que se llama. ¿Ah? ¿Está claro? Esa mujer, estaba comiendo con... Con ella, y se fue con ella del brazo. Con la abogada de Veraja. Exactamente. Le había sacado mucho dinero. Señor. Exactamente. Pasaba al frente. Los dos. Mirá qué dato. Y ahí los levanté. Mirá qué dato. Ahí lo levanté de la mesa, y le agarró a Nercellas, y se la llevó. Y mientras se la llevaba por todo Edelweiss, pues justo estaba en la parte de atrás, es decir, que corrió toda la barra, le fui diciendo, menos lindo, para que no quede tan feo lo que los epítetos que podía decir, soeces, de todo, armacausas, atorrante. Llegué a la puerta y mi socia me dijo, bueno, ¿listo? Le digo, no, Vicky, no está listo esto. Salí a la calle y lo seguí, desde Libertad hasta Libertad y La Valle, son 80 metros más. Al grito, este es el corrupto de Bonadío, este es el corrupto de Bonadío, tirame, le decía, tirame, cagón, tirame. El tipo me miraba, y iba con la mujer caminando, Nercellas, testigo. Yo estoy esperando que me haga alguna causa. No, no sé, estaban ahí, ¿viste? ¿De qué estaban hablando? No sé, porque tampoco me hice cucaracha como para meterme, porque ahí solo las cucarachas podrían estar. Pero bueno, no, pero digo, otra, era, otra de las anécdotas. Ahí no se tiró Bonadío, pero se comió la puteada que nunca en la vida se va a volver a... Yo creo que pocas veces lo van a haber puteado a Bonadío de esa manera y en la jeta. Y por eso también la relación que tenemos en común con Cristina, ¿no? Tenemos el mismo adversario, porque ni siquiera le pongo el mote de enemigo, ¿no? Porque es simplemente el que servía el café, como dijiste vos, en el estudio de Corach. Es un pobre tipo. Entonces, pero bueno, está bueno que los oyentes sepan que la vehemencia es porque estudié abogacía, porque soy un justiciero. Yo no estudié abogacía porque me gusta leer el código y me encanta saber y escribir con pluma y nota al pie. No, a mí me gusta el juicio oral, la batalla y defender más vehementemente y más al alma en los alegatos que más a la técnica jurídica de haber esos onanistas penalistas de los autores alemanes, ¿viste? Que parece que están todo el día masturbándose con... con los autores alemanes, los demás que, bueno, se mean con Zaffaroni o algunos otros que están, como le dije yo a ella que me traiga, yo me meo con uno que se llama Ragués, que es un autor español que no tiene nada que ver con estos alemanes que se la creen, que saben todo, pero tampoco soy un fundamentalista de él, sino que simplemente trato de ver las cosas como son, ¿no? Si esto es delito, bueno, vamos por acá, pero no le bajo al juez un libro entero para que el juez vea qué importante abogado que es Albón. No, por ahí al juez le digo, ¿sabe qué? Usted es un pelotudo. Entonces, que la importancia sea por lo que le digo, porque es lo que siento. Y esa es la forma de ejercer la profesión que tengo, que me ha traído muchísimas más satisfacciones que sanciones. Porque he sido sancionado, me han echado del juicio de 11, tengo una multa en el Colegio de Abogados por putear 3 juezas, que se lo recontra merecían. Y la vez pasada fuimos a ver un fiscal, que es el que nos está investigando el robo de la casa de Virginia, que se llama Rosende. Y el tipo dijo, no, para mí no, yo no voy a investigar más, porque... Y ahí, bueno, empezamos a decir, y yo le dije, vos calentás el culo acá, empezó, y mi socia, que es peor que yo, le empezó a decir de todo, y yo le decía, no te vayas a levantar. Porque mi socia se levantó y le decía, yo no soy, usted es abogada, no, yo soy víctima, le decía, idiota, soy víctima. Porque claro, es abogada, pero era la víctima que afanaron la casa. Y yo lo miraba y le decía, no te levantes. Y yo por dentro decía, que se levante, porque lo siento, le pego en la pera y lo siento. Y estábamos dispuestos a ir presos. Esos somos Virginia Cazola y Gregorio de Albón. Dos tipos que somos justicieros, que no vamos a escribir un libro de derecho nunca, porque no somos grandes juristas, pero que vamos a defender a nuestro cliente con la vida, si es necesario. Doc, ¿en qué juzgado se están tramitando las causas civiles contra Feynman y La Nata? La Nata todavía no tiene juzgado. Metimos Carrió con Aníbal, metimos Feynman con Cristina. Y Stolbizzi la estamos esperando un poquito porque no le queremos dar el gusto de que empiece a hacerse la canchera. Sí. Lo vamos a esperar al plazo políticamente para ver qué es lo que nos conviene. Los nombres de los jueces no me los acuerdo de memoria. Está bien. No me los acuerdo. Pero te lo puedo mandar después por teléfono. Pasaste de un experto en accidentes a un experto en difamación. Sí, es que es un daño y un perjuicio. Vos sabés que en general los accidentes derivan del juicio penal, que condenás al que mató o al que lesionó, a la causa civil, que es la reparación del daño, que es el daño y perjuicio. Bueno, obviamente, el daño y perjuicio se produce por un accidente, se produce porque te dicen chorra, yegua, vos tenés un daño al honor. Entonces, dentro de todo, la materia por la cual estamos defendiendo a Cristina y Aníbal es una materia que conocíamos desde hace más de 20 años. Y esto arrancó a través de mi familia, ¿no? Que lamentablemente un colectivo atropelló al papá de mi cuñado y lo mató. Y también otro colectivo en 3 meses atropelló a la mamá y le cortaron una pierna. Y después empecé a hacer marchas. Pues yo, cuando me recibí, te imaginas, si ahora te estoy contando esto, imagínate, no sabía, hace 20 años. No desconocía. No sabía nada de nada. Estaba en la calle dando vueltas. Lo que no quería yo era ser el abogado de ningún estudio. Yo quería ser mi propio abogado, quería tener mi propio estudio. Y ahí fue cuando empecé a hacer las marchas y empecé a tratar de, bueno, de hacer algo por la educación vial. Fui a dar charlas a intendencia, fui a dar charlas a colegios. Lo que yo entiendo es que la educación vial es lo que único que puede, no el aumento del pena, sino la educación vial es lo único que puede parar un poco la muerte por accidente de tránsito. Y a través de ahí también fue el tema de que me dicen, Carancho, Albón, Carancho, porque todos los que hacen lo que hago yo, en general van y corren ambulancia, van a los hospitales, uh-huh. o tienen gente que viene con el juicio y se los vende. Bueno, obviamente nosotros no lo hacemos. Difícilmente vos seas Carancho con una querella de... No. Sobre todo el tren de Sarmiento. No, de 11. No, de, no. Del Sarmiento de... De 11, 363 personas. Eso, no las voy a ir a ¿qué buscar? ¿Qué Carancho haces? No, son demasiados hospitales para... <buscar. risa> O sea, no lo soy. No me molesta ya ni que me lo digan. Yo siempre, como me lo dice algún periodista para joderme, le digo, mira, yo ya de Carancho pasé a Águila, le digo, así que ya, un poco más arriba. Pero bueno, todo pasó por esta anécdota pequeña y triste que es por qué comencé a hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, en general, ahora que esté la presidenta, sí, me he convertido en un tipo totalmente distinto al que era. Por eso te digo, es impresionante la transformación. Sí, sí. Yo que sigo mediáticamente y todo eso, me parece... No, y hasta porque está políticamente. No, una persona que yo jamás hablaba de política. Uh-huh. Ahí nos avisa el dueño de la radio que el programa, el minuto a minuto, reventó. Así que vamos a seguir un rato más después de la una. Dale. Así que tenemos tiempo como para charlar, seguir charlando y aprovechar la presencia. Sí, te puedes quedar, doctor. No. Ustedes si me van a pagar lo que me dijeron. Olvídate, eso está. Acá está el sobre. Acá está el calle, pues yo me quiero llevar aunque sea alguna medialuna de la gente. Sí, quédate. Para eso vamos a necesitar poner algo de música. Hacer un corte musical en este momento. Estamos en la hora sin sombra. Vamos a continuar. Habitualmente estamos hasta la una, pero hoy en esta vamos a aprovechar esta oportunidad especial gracias a la gente de FM La Boca que nos deja seguir un rato más. Cuando usted disponga, nos dice. Si no, estiramos. No hay problema. No, seguimos contando. No, porque la que tenemos es la música del final y no le vamos a poner la música del final porque no nos vamos. No. Voy a pensar en otro juez a ver si le pedí o lo puteé. A ver qué. Lo hecho es genial, acabo de ver el video. No, ¿sabes qué? Los jueces de 11, que no me dejaban preguntar quién mató a Andrada. Ajá. Me decían, doctor Albone, por ese lado no se va, no puede preguntar. Venía un motorman. Sí, doctor Albone. Usted, ¿cómo se llama fulano? Es motorman, ¿sí? ¿Hace cuántos años tanto? ¿Conocía al Tati Andrada? Sí. ¿Sabe quién lo mató? Doctor Albone, le dijimos que la pregunta no. Entonces le hacía, en los juicios orales, realmente es lo que más me gusta. No, le hacía la reposición. Y hablaba una hora y media en la reposición de por qué la pregunta era pertinente. Que vos tenés el estilo del abogado norteamericano, ¿no? Hace que se va a hacer. Sí, si hubiera jurado, a mí me encantaría. Sí, tal cual. Me encantaría. Tenés ese estilo. Sí, soy tribunero. Claro, sí, pero está bien. Y es porque ahí se ganan los casos. Es mi forma de ser. Ahí se ganan los casos. Sí. A mí me gusta cuando que está del otro lado. Por ejemplo, ahora tengo a Oderigo, que es un tipo de la hostia, que sabe mucho. Uh-huh. Con esto del tren fantasma, no, que es, en realidad no es el tren fantasma, sino que es lo de Cipolitakis y el avión. Que va a ser un juicio para cagarnos de la risa. ¿Por qué? Porque ahí no se murió nadie, porque claro, había dos pajeros y una galle. Y un gallo. No voy a decir otra cosa. ¿Sabes por qué digo gallo? Porque en la audiencia de cámara, cuando fue burlando, el socio burlando a Armela, dijo, la cabina no, si hubiera visto un, si hubiera, hubiera habido un gallo, un loro en la cabina, era lo mismo, no pasaba nada, si en realidad el avión despegó. Y yo cuando dijo, estaba Freiler y Ballesteros, escuchándonos, imboche, ¿no? Imboche es cuando vas a poner la jeta, no cuando escribís. Y yo cuando dice el loro, lo miro y digo, ¿y si hubiera un gato era lo mismo? ¿En la cabina? Y los dos jueces me miran. Bajan la cabeza y me dicen, este Dalbón es un hijo de puta. Entonces, bueno, por supuesto que terminó la audiencia, a los 10 días le gané la posición de la apelación que habían hecho ellas, uh-huh. Y ahora va a una audiencia de probation. O sea que se rindió, uh-huh, burlando. Pero va a ser un juicio simpático, porque te imaginas a los pilotos lo que le voy a preguntar. ¿Hacía cuánto usted no tenía relaciones sexuales con su mujer? O sea, ¿cuál era el periodo que usted, o sea, de qué manera? Vos te imaginás lo que voy a hacer en ese juicio, ¿no? ¿Se televisa? ¿Se televisa? Y yo creo que... No, pobre tipo. ¿Alguno? Escuchame, lo echaron de la casa, perdieron el laburo. Bruleamos el rostro. Público. Bruleamos el rostro. Todo por jeropa, nada más. No te podés pajear en tu lugar de laburo. Pajeate en tu cama o en tu baño, pero en tu lugar de laburo no te podés pajear. Y menos... A 10.000 metros. A 10.000 metros y con los pasajeros. No, peor. Arriba no pasa nada. El problema es cuando esto estaba despegando. Claro, claro. Ahí donde tenés el problema. Pero está filmada ella. Claro, pero ese es el problema. Porque en realidad, si estuviera a 10.000 metros de altura, el avión ya está como piloto automático y va como piña. Te puedes echar un polvo tranquilamente. Tranquilamente. Pueden fiestar. Que no era. No, ahí ya. No sabemos. Pero. Está mal lugar. Pero bueno, ponele. Ponele que se turne. Ahora, si vos estás despegando. Tenés todo el pasaje atrás. Por eso van a ser condenados. Tenés todo el pasaje atrás. Seguro. Tiene la responsabilidad. Pero no, independientemente de que tienen que ser condenados, no, uno no puede decir, pobre tipo, qué boludo. Claro, claro. Es que, ¿cómo puede ser? Qué caro que van a pagar la. Aparte, yo estoy pensando en el final de mi alegato. O sea, mirá lo que te costó una paja. Que vos sabés que encima vivía. Mirá lo que te costó. Bueno, porque te costó no solamente ser condenado, te costó tu mujer. Hubo un expresidente que le costó más, todo. ¿Ex presidente democrático? Vos loco, ¿vos conocés a alguien que haya pagado tanto dinero por una relación tan corta? ¿Pero qué? ¿Por el beso ese que le puso la cara y la corrió después? No, se separó y después obviamente tuvo que dividir. Igual de eso, o sea, se supone un contrato prenupcial, tampoco habrá pagado. ¿Dónde se casó? Acá, no sé, según me dijeron. No sé, pero escúchame, pero. A mí, políticos cercanos a Menem me dijeron: no conozco a nadie que haya pagado tanto. Pero Menem era un tipo muy lindo, era rubio, de ojos celestes, jugaba al básquet, teníamos el dólar 1-1, la pasábamos genial, andaba en Ferrari, jugaba al fútbol con Maradona. Al básquet con Ginóbili, era un crack. Igual a mí me encantaría. Era un crack. Después no sé qué le pasó, se le fue, no era rubio, no, era una patilla, no tenía la Ferrari, dejó de jugar al fútbol con Maradona. La Ferrari tuvo que volver. Y tiró el país a la mierda. Igual a mí me encantaría saber quién mató a Telma Stefani. ¿Qué tema ese, no? Sería bueno que alguien alguna vez investigara. Hay otro peor, había un peluquero. De Menem, que se llama Cody Uberfield, al principio del mandato de Menem, sí. Que un día la revista Esto, que estaba dirigida por Pancho Loyaco, ¿no?, sacó una contratapa sin firma en la cual contaba que lo habían matado, porque lo había visto no sé qué cosa en una orgía de un señor con un chico, sí. No sé qué cosa, y lo habían matado. Y salió publicado. Lo que pasa es que, como no era Clarín, y no era conocido tampoco. Todo el mundo hubo un silencio atronador, ¿viste? Vos decís eso y tiene que venir un juicio. Por lo menos, por lo menos. Alguien se tenía que quejar. Y no pasó nada. Hubo un silencio total. O sea que esto pasa. Mirá, en mi libro, este que estábamos hablando recién, uh-huh, en el caso Nisman, Secretos Inconfesables, hay una parte que yo me dedico mucho a Lourdes Di Natale, que siempre estuvo claro para mí que la habían asesinado. Y sin embargo, la jueza Palmagini y otros jueces y qué sé yo venían diciendo que no, que era suicidio, que era suicidio. Yo digo, pero es evidente que la mataron. Qué vida la de Cuño, ¿no? Ese sí que es un tipo que sabe derecho, ese sí que es un tipo que fue y le puso los huevos a los jueces federales y se los llevaron en cana, ¿te acordás? Sí. Por las 400 lucas, sí, etcétera, sí, etcétera. Por los etcétera. Ese sí que tuvo huevos. Lo único que tuvo, que fue un boludo y se calentó con una mina y lo engancharon en Río, gente, y le sacó las fotos y pobrecita la mujer lo tuvo que bancar. Pero lo perdonó. Y tuvo a Lourdes, ¿no? El hecho de... Bueno, pues ahí está complicado, porque la hija con Lourdes no se fue a vivir con ellos. No, ya lo sé. Se fue con un hermano. Pero ese tipo sabe de derecho. Es un tipo que tiene un perfil realmente admirable en su conocimiento jurídico. No sé, en la calle o... Te decía que en el libro hay otro suicidio, por ejemplo, de un bombero que se llamaba Alberto Canepa Carrizo, creo. Que son asesinatos, porque es un tipo que se dio cuenta que sus jefes estaban involucrados en el tema de la mina, lo mataron, mirá, le pegaron dos tiros, uno en el pecho y otro en la cabeza, adentro del cuartel de Recoleta de Bomberos, y lo dieron por suicidio. Sí, ¿quién decía? Era Al Pacino decía en una de las películas del Padrino que si algo estamos seguros de que podemos matar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Exactamente. Sí, esa gente, pues. Es así de simple, ¿no?